Minería FM es tu radio, es toda una radio para buenos oyentes, así como tú. ¿Para qué más? ¡Feliz aniversario, Moquegua! Te desea Radio Minería 100.9 FM, toda una radio. Del dial 100.9 FM. ¿Para qué más? En Southern Peru potenciamos la formación de jóvenes de la región Moquegua. Mi nombre es Valeria Álvarez, tengo 23 años y soy de Hilo. Apliqué mis prácticas profesionales en el área de desarrollo comunitario de Southern Peru en Hilo, donde aprendí a organizar y ejecutar campañas de desarrollo social que promueven el crecimiento y desarrollo de las comunidades en la región de Moquegua. Mi nombre es Nelson Laquiticona, soy de Moquegua y realicé mis prácticas profesionales en el área de gerencia mina. Esta experiencia me ayudó a fortalecer los conocimientos aprendidos en la universidad, a desarrollar mis habilidades blandas y técnicas, y sobre todo aprender de buenos profesionales que trabajan en los procesos de la industria minera. Porque mejor preparados, más oportunidades. Southern Perú, minería que crece contigo. volverás a mí. Ya no me quedan más lágrimas, con su adiós ella se las llevó. Hoy tengo pena en el alma, tú te irás y jamás volverás a mí. Ya no me quedan más lágrimas, con su adiós ella se las llevó. Las olas han borrado de la arena nuestro amor, y ese corazón tatuado en aquel árbol solo está. ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido, corazón. Es benemérita la patria. Moquegua. Feliz 483 aniversario. Te desea Radio Minería. Toda una radio. Colección Latinoamericana en Minería.